cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa aquí en radioesperantia.com. Como siempre, encantados de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y la selección musical que te hemos preparado para hoy, creo que lo merece. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que esto es Confusión, un programa de música distinto, jazz, fan, música social, R&B, acid jazz, funky, un poquito de todo. Y todo pues surge y permanece en radioesperantia.com. Ahí tienes las listas de reproducción, de las formas de contacto, qué más, podcasts, reproductores, todo lo que necesitas. Pues nada, no vamos a perder el tiempo. Escuchamos la sintonía de Rodney Franklin. Tenemos dos, la de Fantasy Band y la de Rodney. Y llevamos pues un par de semanas con esta sintonía. No pasa nada, porque las vamos alternando. Un trompetista que estaba a punto de sacar nuevo material, pues ya lo ha lanzado. Californiano Michael C. Lewis. Ay, me encanta, desde que lo conocí hace como 10 años aproximadamente. Elabora una música muy trabajada y se diferencia bastante de otros trompetistas. Tampoco pues suben a la ola. Digamos, el smooth jazz más comercial. Lo vas a comprobar porque comenzamos con este Jack of Hearts, de un fantástico álbum que presenta Michael C. Lewis. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. habitualmente escuchas el podcast y pasas del resto, en esta ocasión te recomiendo que te vayas a radioesperantia.com para ver la portada de este disco, porque es una maravilla, que hubiera firmado cualquier pintor impresionista. Una delicia de portada. Michael C. Lewis, su álbum Quiet Fire. Y lo que escuchamos, Jack of Hearts. ¡Qué gozada! Seguimos. Aunque suena mucho una trompeta de este tema, What I Love About You, no es trompetista el que lo firma, sino un batería. Lo fue durante muchísimos años, de la Erwin and Fire, y ahora por libre nos presenta su lado más jazzístico. George Brown, Jazz in Paris, el álbum que presentaba en este 2025, y un temazo, What I Love About You. Este tema, What I Love About You, de un batería genial, George Brown, Jazz in Paris, es su álbum. Ya nos vamos con otro señor que nos encanta, guitarrista Lowell Hooper, también nuevo material para este 2025. Thank you. Lowell Hooper. Estas son las hojas caídas, Fallen Leaves, de un discazo que presentaste en 2025, Late Night Groove. Otro de estos guitarristas que nos encanta. Fantástico. La semana pasada te presentábamos lo nuevo de Brian Culberson, pero me apetecía escuchar esto que era de sus primeros trabajos, After Hours. Fíjate qué delicia. Esto era del 96. Creo que fue con este álbum con el que descubrí a Brian Culberson, me encantó. Y desde entonces lo estoy proponiendo en diferentes, pues, emisoras de radio, estaciones, emisiones online, etcétera, etcétera. Él es, como te dije la semana pasada, que presentamos su último trabajo, teclista y trombonista. Si pones su nombre en YouTube, pues lo verás tocando el trombón en sus actuaciones en directo y también, lógicamente, el piano, que es su... Bueno, no sé decir cuál instrumento es el favorito de él. Que toca los dos perfectamente. Brian Culberson, 96, título de este tema, After Hours. Y también del álbum que le daba título, aquel año, ya del pasado siglo. Y me ha sorprendido gratamente este pedazo de álbum, Philly Strat, del saxofonista de New Jersey, Calcos. Este tema es una delicia. 3D. Believe. Una maravilla, Carl Cox, 3D Deal Billy, de un álbum redondo, Philip Strat, que así pues, como el que no quiere la cosa, vamos presentándote prácticamente al completo con un temita cada tema, cada semana, y vamos completándolo, pero tiene una calidad pasmosa. Nosotros seguimos con Dean, Simple Beautiful, es el álbum y el tema, aunque me da que es simplemente pues un anticipo. También música muy, muy bien hecha. Una vocalista increíble, y este Simple Beautiful, qué música más bien hecha. Y nos vamos con el bajista Michael Huggins, que le pusimos un texto para que lo grabara, lo quería hacer así con mucha potencia y se equivocaba y tal, pero digo, le queda muy bien, queda simpático. Eres un bajista increíble, Michael Huggins, te lo cuenta él mismo. Hola, soy Michael Huggins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visíteme en michaelhuggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esparinta. Menudo guitarrista Tony Remy. Different People, lo que escuchas de un álbum que lanzaba en el 94 llamado Boo. ¡Qué sonidito! Y nos vamos con lo que sería, pues, la crisálida en la que se convertiría Incógnito, no quería decir la oruga, y luego fue que madurando y se convirtió en crisálida Incógnito. Pero bueno, la historia sería esa. Bigger and CEO con The Funk Jazz Collective londinenses, esto del 2007, en directo Brass Strings and Things. Esto se llama Pete's Crusade. Puesto la sección de vientos de Incógnito y parte de la sección rítmica en Bigger and CEO. Este es todo un discazo del 2007, Brass Strings and Things. De lo que te digo, pues el comienzo de Incógnito, Bigger and CEO, con su banda subyacente de Funk Jazz Collective británicos. Y sería como la cantera de los músicos de Incógnito, van pasando de uno a otro. Y en cualquier banda lo hacen fenomenal. Ella es vocalista, se llama Donna Edain. Find Our Way, lo que publicaste 2025. Gonna find a better way to survive. Said find a way to love. What is this meaning when you love but don't show love? Fact or feelings show up but don't give up. I think it's time to show each other how we find a better way to survive. And I wonder if I take you home, would you spend another night one more time? When I see your picture, you take hours of my mind. Images of you that make my heart so full and wide. I cannot stand to be otra maravilla de este 2025, que ha sido un año muy prolífico con música de una calidad tremenda. Find Our Way, encontrar nuestro camino, de la vocalista norteamericana Donna O'Dain. Y otro saxofonista que nos presenta nuevo material para este año es Rod Tate. Gotcha, lo que escuchas, de un álbum todavía calentito, recién salido del horno, Serendipity. We'll be right back. Excepcional como siempre, Rotate Gotcha, lo que escuchas de un álbum genial que acaba de publicar, Serendipity. Un saxofonista fantástico, estos que nos encanta aquí en Confusión. Seguimos con un indicativo. Y vamos con el resto, que todavía queda bastante, bastante programa. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yodara es un músico, multiinstrumentista neoyorquino que hace maravillas con los secuenciadores y sintetizadores. Con la vocalista Yasmina, que la acompaña prácticamente en todos los temas, lanzó en 2020 un álbum llamado 97 Sessions Funkonf Sabbath. Funky muy muy bien hecho, que nos llega desde Nueva York. Y me ha sorprendido también, además de forma muy grata, el nuevo trabajo de una pianista excepcional. Ella es japonesa, se llama Yuko Mabuchi, y el álbum Quantum. Este tema es una pasada. Evolution of the One. Yuko Mabuchi, qué delicia. Thank you. temazo este Evolution of the One, es todavía mucho más largo, pero para que te hagas una idea, pues un botón de muestra. Yuko Mabuchi, tenemos el álbum y lo vamos a proponer la próxima programa porque es una pasada, de verdad. Ella es pianista japonesa, ha hecho prácticamente giras en Japón, en Estados Unidos, y está estudiando y grabando pues prácticamente en los dos lugares. Yuko Mabuchi, casi nada. Y esta, y perdona, esta banda que no es banda, que es simplemente una persona con secuenciadores y usando la inteligencia artificial, pues está causando sensación. Agentic Orange. Y hace nada acaban de publicar esta maravilla que se llama Canvas. Qué bien lo hace el que compone toda esta maravilla, Agentic Orange. Esto acaban de publicarlo, se llama Canvas y nos suena de lujo. Agentic Orange. Sigues en Confusión, nosotros aquí disfrutando contigo, que todavía quedan unos cuantos temas que te van a encantar. TNR Collective. To the Moon, un álbum que publican este 2025, y escuchamos el álbum, el tema que le da título. Como te decía antes, este año 2025 hemos tenido una cosecha musical excepcional. Y uno de esos frutos es de TNR Collective y un grandioso álbum. Hemos escuchado ya varios temas. Y hoy nos quedamos con el que le da título a To The Moon. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Otro disco que me está encantando, este de Balance 9, Sticky Waters, lanzado a principios de octubre. Una banda genial, distinta, como puedes apreciar, pero que suena de lujo. Balance 9, lo que escuchas. Balance 9, el título del álbum. No, el grupo se llama Balance 9, Sticky Waters, el álbum. Y Back to the Light, lo que escuchas, que yo me lío como las persianas y además en nada. Balance 9, Sticky Waters y el tema Back the Line. Y con el trombonista Jeff Brodshaw te diremos que en poquito tiempo volvemos. Fíjate que bien suena este Let's Go Out Tonight del álbum que presenta estos días, The Cure, Jeff Brodshaw. Thank you. Pues con la maravilla de Muse que hace este hombre, Jeff Bradshaw, te decimos que volvemos la semana que viene. Será ya el... Pues fíjate, ya entrando en la media parte del mes de noviembre. Let's Go Tonight, lo que escuchabas del álbum The Cure de Jeff Bradshaw, que toca el trombón. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Agradecemos también a todas las emisiones que difunden Confusión, que hay tantas que no quiero nombrar a una para no desmerecer a otras. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y todo ya lo tienes en radioesperantia.com. Audio, podcast, formas de contactar, lista de reproducción y un montón de músicas, reproductores para música, para entrevistas, ambos te va a encantar. Como digo siempre, a ser moderadamente felices, moderadamente felices, y te dejamos con Shelter, Comfort, Love on the Line. Bye bye, hasta la próxima. Let it slip away.